El Señor guarde y bendiga nuestras vidas. Ha llegado el momento más importante de todo servicio, que siempre la palabra del Señor. Y va a quedar nuestro pastor Juan Escobedo con la exhortación, y el Señor le reviste de muchas gracias, mi pastor. Amén. Gracias, mi pastora Marisol. Bendito el Señor Jesucristo. Nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. En cantar sus hermosas alabanzas, por muy sencilla que sea la alabanza, tal vez unos acordes más simples, pero cuando uno alaba al Cordero Santo, se goza, se alegra. Amén. Porque se da cuenta de que Dios tiene poder, solamente Él puede hacer las cosas que el ser humano no puede hacer. Bendito el Señor. Bien, es una bendición poder estar con usted compartiendo este servicio en vivo, hermano querido, y rogamos al Señor que nos dé de su gracia para que todo lo que hagamos sea de beneficio, de bendición para su vida, hermano. Amén. Ese es el propósito de los pastores, de los siervos del Señor, poder ser útil en las manos de Dios, instrumento. Amén. Para que usted reciba una palabra en su casa. Amén. Para que usted reciba la palabra de Dios que necesita en el momento oportuno. Bendito el Señor. Para los hermanos que vienen recién conectándose o viendo la transmisión en vivo en sus casas, tal vez saliendo del almuerzo, haciendo una sobremesa, vamos a decirles que hemos leído en San Juan capítulo 15, Santo Evangelio según San Juan capítulo 15, y hemos leído el versículo 1 al 8, Jesús, la vid verdadera. Bendito el Señor. Y ruego al Señor que me revista de su gracia para poder compartir con usted su palabra. Nuestro deseo es que el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, la persona de su Espíritu bendito, sea llevando el alimento a su vida, la ración que necesitamos cada uno de nosotros para poder crecer espiritualmente. Bien, la palabra del Señor es clara realmente, y usted clame en su casa para que Dios me dé su gracia. Fíjese que Jesús se plantó delante de sus discípulos en esta fiesta de Pascua. Estaban todos reunidos, él y sus discípulos, en un lugar que había conseguido, que le habían facilitado, le habían adornado, preparado para la última cena, la cena pascual, y estaban todos conversando, el Señor les hablaba, les contaba de los últimos planes, lo que había que hacer, cómo él iba a ser apresado por los gentiles, cómo iba a ser prácticamente reducido a esclavitud delante de los romanos, y luego lo iban a crucificar, pero al tercer día él iba a resucitar, iba a vencer la muerte. Bendito el Señor. Y mientras estaba con ellos explicándole, bebiendo del vino que habían preparado, bendito el Señor, dice de que él empieza a hablarles acerca de esto tan importante. Yo soy, les dijo, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Bendito el Señor. Amén. Esto está en el versículo 1 y el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, se le quitará, y todo pámpano que en mí sí lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Bendito el Señor. El que en mí no permanece se seca, y lo toman y lo echan al fuego. Pero el que permanece en mí, bendito el Señor, llevará mucho fruto. Es lo que dijo el Señor. Entonces el Señor Jesucristo se compara con la vid verdadera. ¿Cuál es la vid verdadera? Da la impresión que el Señor quiere decir que hay una vid falsa. No, no es que haya una vid falsa. El trasfondo es otro, la significancia es otra. El Señor, al decir yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, va junto, quiere decir que es la vid que plantó su Padre Celestial. Para que usted sepa, y vamos a ir a la historia, Israel fue la vid de nuestro Padre Celestial, la vid de Jehová Dios de los ejércitos. En el Salmo 80, en el verso 8, dice el Señor que el Señor hizo salir una vid, la hizo venir desde Egipto, cuando la liberó desde Egipto, 430 años de esclavitud, hizo venir una vid desde Egipto y echó a las naciones que estaban delante de ella y la plantó en la tierra de Canaán. Esa era la vid de el Jehová Dios de los ejércitos. Israel era la vid verdadera. Bendito el Señor. ¿Qué significa entonces ser vid verdadera? Lo que dice la palabra del Señor, y por qué el Señor lo decía, es porque la vid está plantada, ¿me entiendes? Como el Salmo 1, plantada junto a corrientes de agua, se refiere a la palabra del Señor. Cuando la vida está plantada y fundamentada en los mandamientos del Señor, está siguiendo los preceptos de Dios, esta vid que permanece en Dios echa fruto, echa raíces primero y empieza a dar fruto. Primero los pámpanos se ponen verdes, ¿me entiende? Sale una ramita verde del pámpano y luego cuando llega la polinización salen las flores y luego da el fruto. La uvita que se empieza a poner a crecer, está de color verde, después se pone de color cafecito, ¿me entiende? Usted conoce la vid y las distintas cepas que pueden haber. Y dice el Señor que la vid era Israel, esa era la verdadera vid, una vid conocida, una vid que el Señor dijo, yo soy el que labro esta vid, bendito el Señor. Yo puse vallado, hice una excavación, le puse reja alrededor, empecé a cavar, según Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, empecé a cavar, empecé a labrar, empecé a cortar y a podar esta viña para que diera frutas agradables, frutas dulces. Pero de un tiempo a la parte que hablaba Isaías, dice de que el fruto empezó a ponerse agrio. El fruto ya no era dulce, ya no había una hoja agradable, sino que era más frondosa y poco fruto. ¿Sabes lo que significa? Vamos a hablar un poco de esto. En Chile, por ejemplo, tenemos muchas viñas, pero se acostumbra en las casas, por ejemplo, a tener parras. La parra se diferencia de la vid en que la parra crece prácticamente sin un labrador. Pocas veces la persona le saca las hojas para que dé fuerza en el fruto, no se hace, no se acostumbra, porque se desconoce. Entonces la diferencia, ¿me entiende? Es que la parra viene siendo como una especie de vid silvestre. La vid silvestre que está en el campo no tiene un labrador, no tiene alguien que la pode, alguien que la limpie, entonces, y tampoco tiene alguien que la abone, ¿me entiende? No tiene una savia que va a proporcionar buenos frutos. Así que su hoja es más frondosa, es una hoja más áspera, los frutos son más pequeños, pero también son agrios. No son agradables, porque son una vid silvestre, una vid extraña, una vid que no tiene labrador. Entonces es muy similar a lo que pasa con la parra. La parra, ¿no es cierto? O la vid silvestre, como no tiene nadie que la pode, la vid tiene que proporcionar mucha savia en las hojas para que empiece a crecer, porque la vid llega a crecer hasta 5 o 6 metros. Así que muchas veces se poda para que la fuerza que trae la vid la proporcione a los frutos y los pámpanos sean dulces, jugosos y más grandes en abundancia de fruto. ¿Me entiende, no es cierto? Así que es necesario que la vid tenga un labrador para ir podando las hojas, sacando la parte que no conviene para que, vuelvo a repetir, la vid dé la fuerza en el fruto y sea un fruto dulce, agradable y bien abonado. Por supuesto que el labrador no solamente cumple la función de sacar las hojas, tiene que cuidarla, tiene que abonarla, tiene que protegerla de ciertas enfermedades que tiene la vid. Bendito el Señor. Las hojas se ponen blancas. También tiene que protegerla del invierno, de las heladas, porque si no, la fruta empieza a perder su fuerza y al final se muere y se quema la cepa. Bendito el Señor. Hay tantos cuidados que el labrador tiene que hacerle a la vid para que la vid pueda vivir. Y el Señor dice que plantó una vid ahí en la tierra de Canaán, que fue Israel, y la cuidó y la abonó, y también dice el Señor que fue el labrador de esta vid, pero esta vid no permaneció donde correspondía, fundada en la palabra del Señor. Cuando Isaías habla acerca de esta parábola de la vid verdadera, que era Israel, está hablando más o menos en el año 720 al 738 más o menos. por ahí está, no se tiene conciencia más o menos de cuándo fue la profecía, pero entre el año 738 y 720 fue la profecía de Isaías, de que el Señor cuidaba esta vida. Pero pasaron 150 años, y cuando ya Jeremías exclama en capítulo 2, verso 21, se lo voy a leer: te planté vid escogida, está hablando de Israel, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Se da cuenta? Israel se convirtió en una vid extraña, no conocida, prácticamente una vid que no era la verdadera vid, plantada sobre la palabra de Dios, germinada, alimentada por la savia del Espíritu Santo, como es la iglesia de Cristo hoy día, bendito el Señor. Así que Israel dejó de ser la vid verdadera, era una vid extraña, no se le conocía, daba frutos silvestres, ya no eran frutos agradables al Señor, y empezaron a adorar otros dioses. Por eso es que no permaneció. Empezaron a adorar otros dioses. Jehová ya no está con nosotros, dijeron. Y los sacerdotes del templo, 70 sacerdotes que estaban en el templo de Salomón, empezaron a adorar otros dioses. Adoraron al dios Sol, Baal. Adoraron a otros dioses, y en sus muros, en los muros del templo, pintaron serpientes, animales, y los adoraron. Esto se supo porque cuando Dios mandó a Nabucodonosor, que es parte de la profecía de Isaías capítulo 5, donde el Señor dijo: voy a quitar el vallado, voy a dejarla libre de protección a esta viña, porque me es una viña extraña, y voy a permitir que la pisoteen, voy a permitir que hagan pedazos sus viñas y sus frutos. El Señor cumplió esa profecía en el año 587 más o menos, entre el 587 y 597, al revés, 597 y 587, recuerde que va retrocediendo mientras se acerca la era cristiana. Así es que hubieron 10 años de batalla entre Nabucodonosor, el imperio babilónico, y también Israel. Necao, el rey de Egipto, que peleó junto al rey de Israel, fue vencido, fue derrotado, y al final Israel no pudo sustentarse, y fue sitiada en el año 597, y al final sucumbió Jerusalén y fue tomada por Babilonia. Y ahí se cumplió la profecía de que esta vid extraña, vid que se convirtió en vid silvestre, fue pisoteada y fue destruida su viña. Entonces, el Señor, 150 años después de la profecía de Isaías, cumple esta profecía el Señor, y esta viña es pisoteada, destruida, y Ezequiel, mientras fue apresado y estaba en Babilonia, le muestra a Dios y lo hace volver hacia el pasado y lo introduce en el templo que estaba en Jerusalén, siendo que él estaba en la tierra de Sinar, donde está Babilonia, la frontera de Irán con Irak. Ahí está la tierra de Sinar, ahí estaba Babilonia. Ese era el centro de la capital de Babilonia. Y Dios le muestra a Ezequiel y lo lleva al pasado y lo introduce dentro de este templo, y le muestra cómo los sacerdotes adoraron a los dioses, animales, reptiles, cuadrúpedos, y habían dejado de adorar al Dios del cielo. En secreto, en su corazón, tenían maldad y pecado, y dejaron de engrandecer al Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, no permanecieron los sacerdotes en Jehová Dios de los ejércitos, y dejaron de recibir la savia del cielo. Bendito el Señor. Bien, dada esa explicación, podemos concluir que hoy día el Señor, después de esto, ya llegando, ¿no es cierto?, el tiempo en que Él estaba vivo y estaba celebrando, volvemos a retomar, celebrando la fiesta de la Pascua, le dice ahora a sus discípulos, tomando estas parábolas, Jeremías capítulo 2, Isaías capítulo 5, Salmo 80: yo soy la vid verdadera. Bendito el Señor. Y mi Padre es el labrador. el que en mí no permanece será quitado. Bendito el Señor, porque no lleva fruto. Nosotros que somos hijos del Señor, hoy día somos los pámpanos del Señor Jesucristo. Y amén, estamos injertados en esta vid que es Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Y Él lo que pide es que permanezcamos en Él para que llevemos mucho fruto, hermano querido. Usted y yo somos la viña del Señor, somos los pámpanos, estamos en la viña del Señor y somos los pámpanos. Y necesitamos que nuestro Padre Celestial cada día esté labrando nuestra vida, esté guardándonos de las enfermedades que afectan a la viña, más que nada a los pámpanos, porque el Señor quiere fruto en nuestra vida. Amén. Aquí en Chile, ¿entiende? No es el caso de Israel, que es otra estación. Aquí en Chile, la fruta, la uva, crece en tiempo de verano, meses de septiembre, octubre, a marzo, abril. Ahí en ese tiempo la fruta empieza a crecer, empieza a madurar. Lo que se desprende es que en el tiempo del verano, si en Israel fue otra estación, en el tiempo del verano y de las calores, el fruto empieza a crecer. Como lo decía, el pámpano empieza con un brotecito verde, ¿me entiende? El racimito, y luego empiezan a salir las flores, y después de eso la polinización hace crecer el fruto en el tiempo del verano. Símbolo de que en el verano, cuando usted y yo estamos pegaditos a la vid, cuando estamos recibiendo la savia del Señor, vamos a tener fruto abundante en nuestra vida. Amén. Bendito el Señor. Pero cuando están en el invierno, cuando no está recibiendo la savia, cuando vienen las heladas, cuando no tiene la protección y el calorcito del Señor, los frutos no salen. Yo quisiera saber cuántos de nosotros estamos teniendo fruto en este día. En realidad es el Señor el que quiere saber. Él desea que su iglesia tenga fruto en abundancia. Amén. Fruto de obediencia, fruto de gozo. Dice que el fruto del Espíritu es abundante, y a pesar de que aparecen 9 frutos, no vamos a decir de que solamente son 9 los frutos. Quien diga que son solamente 9 los frutos porque están en la Biblia, está prácticamente mintiendo. El fruto del Espíritu Santo es lo que aparece en nuestra vida, todo lo bueno que aparece en nosotros, producto de la savia del Espíritu de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Amén. La perseverancia, por ejemplo, que Dios pone en nuestra vida para poder seguir los caminos del Señor, que no aparece dentro de los 9 frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, es algo que Dios pone en nosotros. ¿Se da cuenta? Hay un sinnúmero de frutos, como el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, fe, amor. Sí, que están escritos en Gálatas capítulo 5, bendito el Señor. Pero también hay muchos otros frutos que Dios pone en nuestra vida y que es necesario que entendamos. La fidelidad, que podríamos decir que es un don, también lo pone Dios como un fruto. El amor, que también es un don, también es un fruto, ¿se da cuenta? La fe, que es un don, también es un fruto, ¿se da cuenta? Amén, sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu en nuestra vida debe crecer estando pegados y permaneciendo en la palabra del Señor. Si permanecemos en Dios, si permanecemos en la palabra del Señor, el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo nos va a ir alimentando y nuestro fruto va a ser agradable a Dios, más que nada para las naciones, porque eso es lo que Dios quiere. Por su fruto, dijo el Señor, los conoceréis. Si su fruto es agrio, si su fruto es pequeño, si su fruto es desagradable al paladar del ser humano, entonces la gente va a conocer que usted no es un verdadero cristiano. ¿Ha escuchado usted la expresión? No, si este es canuto, pero muy desagradable. Este es canuto, pero es muy ladrón. Lamentablemente son expresiones desagradables, pero que hemos escuchado muchas veces de hermanos cristianos. Este va a la iglesia, pero es bueno para empinar el codo, si ya lo he visto ya comprando en la botillería de la esquina. Al final, en vez de dar fruto agradable, estamos dando frutas agrias, desagradables, frutas silvestres. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia. Bien. ¿Cuál es el propósito de la palabra hoy día? Dios quiere que nosotros podamos dar fruto agradable a su presencia. ¿Cuál es el secreto para tener fruto? Que nuestro Padre sea el labrador. Si usted no lo leyó, se lo voy a leer. Mire el verso 2, de nuevo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la limpieza? El verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios, a través de su palabra, limpia nuestras vidas para que llevemos más fruto. Amén. Así que si Dios me dice mentiroso, yo digo amén, Señor, ese soy yo. Hazme verdadero, Señor. Corta ese gancho malo. Corta esa patilla, esa hoja frondosa de mentira, para que pueda tener fruto agradable, Señor, a tu presencia. Bendito el Señor. Amén. Así que cuando la palabra le vas a llevar, recíbala con gozo. Sí, Señor, amén. A algunos no les gusta escuchar la palabra que es fuerte. ¿Ah? Que es fuerte, porque me vas a llevar, me está hiriendo, dice. Cuando me dice carnal, cuando me dice que me arrepienta, que me convierta. Es porque Dios quiere limpiar nuestras vidas para que llevemos más fruto, hermano. Amén. Déjese podar por el Señor. Deje que el Señor ponga la tijera y le corte el gancho malo para que la fuerza del Espíritu se concentre en el fruto. Nos falta amor por el prójimo. Vemos a un vecino, a una persona que está en la calle indigente, no somos capaces de darle una moneda, de ir al supermercado a comprarle un poco de pan. Estamos indiferentes, fríos. No hay amor en nosotros. ¿Se da cuenta? Así que deje que el Señor, a través de esta palabra, le corte esa hoja que está mala, esa frondosidad que está creciendo para maldición, y Dios le haga una persona de bendición. Amén. Bendito el Señor. No seas carnal, ora al Señor, busca a Cristo. Deja el mundo, apártate de las cosas de este mundo. Nos está cortando el Señor esos ganchos malos. Ve, amén, Señor, eso es para mí. Gracias, Jesús. Amén, sí, Señor. Cuando decimos así, le damos autoridad para que el labrador venga a limpiar nuestra vida. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Y limpie nuestra boca para hablar cosas agradables. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuántos hermanos hablando, no es cierto? Entre hermanos, comentando el partido de fútbol, comentando las comedias, comentando cualquier cosa, pero en los 5 minutos ni siquiera ha mencionado la palabra Jesús, ni siquiera ha mencionado a Cristo, ni siquiera ha hablado del Señor Jesucristo, ni del Evangelio. Va a hablar con el vecino y jamás le predica el Evangelio. Nunca le habla de Dios, porque pareciera que Dios no está en su vida. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Bendito el Señor. Que Dios hoy día ponga fruto en nuestra vida. Amén. Nos limpie por su palabra, para que el fruto pueda crecer en nosotros. Bendito el Señor. Estoy buscando en este momento en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu, es lo que está escrito, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. Que Dios nos dé paciencia también para poder estar en este mundo impaciente, que está viendo que hay cosas terribles, pero no confía en el Señor, no espera en Dios, quiere actuar por sí solo. Ayúdenos el Señor. Amén. No tiene paz en su corazón, está intranquilo, está inseguro. Pídele al Señor este fruto, paz, bendito el Señor. No tiene gozo, anda amargado, anda triste, anda pensando en el día de mañana, y no es como un niño. No deja que Dios actúe y haga las cosas, sino que está intranquilo. Pídele al Señor que le dé gozo. Bendito el Señor, que el fruto del Espíritu nazca en nuestra vida, que saque la amargura de nuestros corazones. Anda hablando en contra del gobierno, anda hablando en contra de los jefes del trabajo, habla en contra del vecino, habla en contra de todo el sistema, pero nunca engrandece a su Dios delante de los demás. Le da vergüenza. Que Dios nos ayude. Amén. Bendito el Señor. Amén. Nos falta entonces, hermano querido, que Dios nos pode para que pueda haber fruto en nuestra vida, fruto de alegría, de gozo, de paz, de bondad, mansedumbre, benignidad, bendito el Señor. Qué importante es el fruto en nuestra vida. La gente nos conoce por el fruto, por su fruto los conoceréis. Si alguien por ahí viene, ¿no es cierto?, y me dice, bendito el Señor, el fruto es muy importante. Sí, Señor. Trae Dios algo a mi memoria. Y lo bueno, si Dios trae algo a la memoria, hay que contarlo. Pero no es para que uno se engrandezca, sino que uno pasa por la vida haciendo la voluntad del Señor. Gloria al Cordero de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, me hace sentir y recordarme que un hermano, un joven, llegó, ¿no es cierto?, a nuestra iglesia y realmente, hablando del amor, nos falta amor a veces. Y esta persona me dijo, me llamo tanto, me dijo, mi nombre es tal persona. Y necesito buscar al pastor Juan Escobedo. Sí, le dije yo soy el pastor Juan Escobedo. Ya, me dijo, y no quiso pasar, se quedó afuera, se sentó afuera. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Mire, me dijo, vengo de la cárcel, me dijo, mi nombre es tanto, me volví a repetir, y en la cárcel me predicaron el Evangelio y el Señor me ha cambiado mi vida, y vine ahora a buscar a las personas que me predicaron el Evangelio de otra iglesia. No ven de la iglesia donde estoy yo. De otra iglesia, me dijo, está el nombre. Pero esas personas son mentirosas, me dijo. Predican el Evangelio y no hacen conforme a la palabra. Les fui a pedir ayuda porque, como conocí al Señor, hace 4 días me dijo que salí de la cárcel. Y fui a pedirles ayuda y me desconocieron, me trataron mal y no me ayudaron, dijo. Personas que predican del amor de Dios y no tienen amor de Dios. Qué terrible, hermano querido. Falsos. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Después me dijo, fui a donde otra persona, dijo, a otro pastor, no voy a mencionar. Es fuerte esto que le estoy diciendo, pero a veces hay que ponerse delante de Dios y decir realmente lo que estamos haciendo, bien o mal. Y esta persona me dijo, fui a donde otro pastor a pedirle ayuda y tampoco salió nadie, estaban ahí en la casa, dijo. Después fui a donde otro pastor, tampoco quiso ayudarme, dijo. Que Dios nos ayude. Amén. Y me decía esta persona, ¿dónde está el amor de Dios de estas personas que predican, pero no practican? Dijo. Así que dijo, pedí la dirección suya, vine a verlo, y yo le escuché todo eso y le dije, pero mire, hagamos la corta, dígame, ¿qué es lo que usted necesita? ¿A qué viene? Mire, me dijo, hace 4 días que estoy libre, me dijo, salí de la cárcel, y necesito ayuda. ¿De dónde usted? Le dije, yo soy de Antofagasta. Y necesito, me dijo, que me ayuden. Entonces, yo sin saber, porque uno como es pastor, el amor que Dios ha puesto en nuestra vida, uno no tiene que cuestionar a las personas, hermano. Si la persona en la calle me dice, deme 100 pesos, deme 500 pesos, deme plata, yo no soy quien para decirle, ah, ¿queréis plata para ir a tomar vino? ¿Queréis plata para ir a fumar? ¡No! Uno como cristiano tiene que abrir su mano y decirle, toma. Y si no quiere darle plata, vaya y cómprele un poco de pan, algo de comer y regáleselo. Pero no esté cuestionando a esa pobre persona que está sufriendo en el mundo, que prácticamente la vida lo ha golpeado, y más encima el cristiano que se cree correcto, con sus palabras le hiere más todavía, en vez de darle una ayuda, como corresponde. Entonces no quise cuestionar nada de esta persona, y Dios me dijo en la mañana, dije, yo voy a echar una monedita, porque Dios dirá para qué servirá, y mientras hablaba con él, Dios me hizo sentir, pero tenéis plata en la billetera, amén, Señor. Así que le pasé plata, le dije, ¿cuánto vale su pasaje? Tanto, me dijo. Y yo le pasé toda la plata, y además de eso le pasé más plata, porque Dios me hizo sentir eso. Y este joven se puso a llorar. Le saltaron las lágrimas de sus ojos, bendito el Señor. Se puso a llorar este joven, y empezó a alabar al Cordero Santo, y dijo, Jesucristo me cambió, dijo. Jesucristo me transformó, y nadie me cree. Yo le dije, hijo querido, yo te creo. Yo sé que el Señor Jesucristo cambia el corazón del ser humano. Y aunque usted venga a la cárcel, nadie lo va a mirar, pero el Señor le ama a usted, hijo querido. Y se puso a llorar y dijo, sí, dijo, soy de allá, de tal lugar, y necesito irme, dijo. Bendito el Señor. Dijo, soy hijo de un pastor, mi nombre no es el nombre que le dije, soy otra persona, dijo, y soy hijo de un pastor. y me caí a la cárcel, dijo, por desobediencia, pero el Señor ha tenido misericordia, bendito el Señor. Así que me gocé y el Señor quedó muy contento también, porque a veces decimos tener amor y no es tal en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, amén. Bendito el Señor. Amén, sí. Que Dios nos dé verdadero fruto, hermano querido. Bendito amén. El Cordero de Dios. Y me emociono porque sé que el Señor está agradado ese día. Y el Señor me hacía sentir su presencia. Y se alegraba el Señor porque había hecho bien. Pero ¿quiénes somos nosotros? Si el Padre es el labrador, amén. Él es el que poda nuestra vida. Todo amén, proviene amén. De Él. Bendito el Señor. Amén, amén, algo bueno que vea en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. Amén, no somos nada en este mundo, hermano. No podemos jactarnos de que tenemos amor, de que somos compasivos, de que tenemos paz. No. Gracias, Señor, por el fruto que hay en nuestras vidas. Amén, bendito Dios, es el Señor. Y Dios necesita que también seamos fieles, que le contemos la verdad, para que el Señor pueda poner amor en nuestras vidas, bendito el Señor. Amén, bendito Dios. Que Dios ponga amor en nuestras vidas, amén. Paz, fe verdadera, confianza en este Dios bendito, ser perseverante, ser aguerrido, ser fieles, bendito el Señor. Que podamos servirle de corazón. Todo lo bueno que hay en su vida es fruto del Espíritu amén. Santo. Amén, nada Señor. Es nuestro, hermano querido. Sí, nosotros claro. solamente somos las frutas verdes que aparecen en el racimo. Y por la savia del Espíritu Santo salen las flores y después sale el fruto. Bendito el Señor. Amén. Así que entrégate en las manos del Señor, hijo querido. Entréguese. Amén. Deje que su Padre le labre. Le corte esos ganchos malos de mentira, de engaño. Esos ganchos malos de enojo, de amargura. Así es, Padre Santo. Amén. Bendito el Señor. Amén. Padres que no son capaces de ser amorosos en sus casas, con sus esposas, con sus hijos. Llega a la casa siendo cristiano, es evangélico, anda con la Biblia bajo el brazo, pero llega a la casa y los animales se esconden porque los patea el cristiano que viene a la iglesia, y los hijos se esconden porque no tienen una palabra de cariño de su padre para decirle, hijo, te amo, o cualquier otra cosa. Profesamos ser cristianos y no tenemos amor en nuestras vidas. Bendito el Señor. Decimos que somos hijos del Señor y no tenemos una palabra cariñosa para nuestras esposas o para nuestros esposos, para nuestros hijos. Bendito el Señor. Amén. No somos cariñosos con nuestros hermanos y no damos testimonio tampoco en el trabajo. Hermanos que se arreglan en el trabajo, arreglan la pesa, la balanza o simplemente le roban al patrón. No hay un fruto verdadero, y eso es lo que el Señor aborrece. Por eso se enoja el Señor con nosotros, porque realmente no somos personas verdaderas. Bendito el Señor. Nos desconoce el Señor. Tenemos frutos silvestres, agrios, amargos, que no sirven para esta sociedad. ¿Cuándo la gente se va a convertir? Si somos desordenados, si andamos en las calles a lo mejor mostrando nuestro desorden, nuestro desagrado. Bendito el Señor, amén. Con malas palabras, con malos actos, que Dios nos ayude a convertirnos de verdad, hijo querido, a convertirnos de verdad, hermano querido, hermana querida. Que Dios hoy día nos haga entender que es necesario arrepentirse de verdad de nuestra Señor, maldad y amén. Pecado. Ayúdanos, el pueblo de Israel en secreto, los sacerdotes en secreto, adoraban a otros dioses y no engrandecían el nombre del Señor. Se lo mostró el Señor a Ezequiel. ¿Cómo está nuestra vida, hermano querido? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente amamos a este Dios bendito? ¿Realmente estamos plantados junto a corrientes de agua? ¿Deseamos y anhelamos hacer la voluntad del Señor y agradarle? ¿Habla su boca de Cristo? ¿Qué es lo que está en nuestros corazones, hermano? ¿Oramos a Dios y le buscamos y pedimos limpieza en su presencia? Bendito el Señor. Hoy día la iglesia no entiende que tiene que tener comunión con su Padre Celestial, permanecer en nuestro Padre Celestial. No entiende esto. Prefiere cualquier cosa. Prefiere perder el tiempo en las redes sociales, perder el tiempo en la televisión, en el paseo con los amigos, en cualquier cosa. Pero la iglesia no busca a Dios. La iglesia no se arrodilla. La iglesia no ora. No busca el fruto, no busca la limpieza. Que Dios nos ayude, hijo querido. Amén. Que Dios amén. Haga misericordia en nuestras vidas. Amén. Y nos haga crecer como Él desea que crezca nuestra vida espiritual. Hasta aquí lo vamos a dejar. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Sí, Señor. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y para Dios honra y gloria para siempre. Amén. Amén. Bendito. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Rey de la Gloria, por esta palabra. Amén.